presencia, nos parece mentira tenerlo de nuevo con nosotros. Parece que la pregunta de hoy es si Jesucristo es Dios. ¿Qué podemos realmente decir para convencerlos? Y no sé si para convencerlos, pero para explicar lo que los cristianos tenemos como el centro de nuestra fe. También la explicación de por qué vivimos como vivimos en este mundo. Porque los cristianos en algunas cosas somos un poco extraños, porque nuestra conducta obedece a lo que nosotros decimos es enseñanza de Dios mismo que vino a esta tierra. Y vamos contra la corriente en muchas cosas. Sí, en algunas cosas, o creamos también corriente. También. ¿No? Acuérdese que hay casi 2.000 millones de cristianos bautizados en el mundo, sí, entre sí. Ortodoxos, los hermanos de las escuelas de, de las iglesias de la Reforma, uh-huh. y los católicos, que somos 1.100 millones, uh-huh. ¿no? Somos una presencia durante 2.000 años muy grande en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos de Jesucristo? Por un lado, que verdaderamente es un hombre sobre cuya existencia histórica actualmente ya no hay discusiones, ¿verdad? Tenemos datos históricos precisos que, por ejemplo, acá tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un volumen muy interesante para tener en casa como consulta de lo que es, sobre lo que es toda la fe católica entera, bien presentada. Bueno, pues en un punto del Catecismo se dice así: nosotros, los cristianos, creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, y se indica un pueblo concreto en Israel que actualmente existe, nacido judío, es decir, de una cultura que existe, de una hija de Israel, o sea, nacido de mujer, como nacemos todos, en Belén, o sea que Jesús de Nazaret se lo conoce por su lugar de vida habitual, pero su lugar de nacimiento, Belén, que también existe, donde tanta gente tiene la alegría de poder viajar, aunque a veces es un poco peligroso ir a Tierra Santa, ¿no? En tiempo del rey Herodes el Grande, que es un personaje sobre el que hay mucha documentación, y del emperador César Augusto, sobre el que hay todavía mucha más documentación precisa sobre su vida, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, alrededor del año 33-34 de la que llamamos la era cristiana, bajo el procurador Poncio Pilato, del que también tenemos información de los documentos del Imperio Romano, y que atestiguan quién era él, durante el reinado del emperador Tiberio, que lo había nombrado a Poncio Pilato como procurador, es decir, como la autoridad máxima en la zona esa de Palestina, que es la que correspondía a los territorios de Jerusalén y alrededores. Creemos que este Jesús de Nazaret es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. O sea que, por un lado, podemos afirmar con una gran cantidad de datos históricos, de nombres y de lugares, que Jesús fue una persona real, un hombre verdadero que existió en Israel. Nacido judío, hijo de una hija de Israel. Esa es la gloria más grande de Israel. Por lo menos es lo que los cristianos pensamos, ¿no? Es el honor, la gloria, las promesas, todas que fueron hechas a Israel, fue por estos dos. Y por eso el Papa dijo que eran nuestros hermanos mayores. Y claro que lo son. Pero digo, por eso fue que el Papa lo dijo. Y de ellos hemos recibido las profecías, los primeros libros de la Biblia, que se llaman la Biblia hebrea, donde están las profecías sobre Cristo. La primera profecía, que siempre hay que recordar con especial, digamos, emoción, es la de Isaías, que está en el capítulo 7:14, que actualmente se conserva en un documento escrito varios siglos antes de Cristo, que se encontró en unas cuevas cerca del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, y que está desplegada, tiene como 7 metros de largo. En Israel, es el documento, digamos, más venerable, literario, que tiene Israel en este momento. Y ahí existe ese pasaje, que está escrito en hebreo, por supuesto, en el que, con numeración que se puso después, se lee en lo que equivale al capítulo 7:14, he aquí que una virgen está embarazada, habla en presente como que la está viendo, ¿no? Y da a luz a un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Esa profecía, el profeta Isaías es del siglo VIII, 8 siglos antes de Cristo vivió. El documento este que se ha conservado y que se ha encontrado en las cuevas del Qumran es de varios siglos antes de Cristo. Está escrito en arameo, en hebreo. La traducción que algunas personas trataron de hacer para como diluir esa profecía fue decir que la palabra hebrea, ha'almah, no significa virgen, sino significa mujer joven, que claro, es otra cosa, una mujer joven puede ser o puede no ser virgen. Pero he aquí que los judíos que habían empezado a emigrar fuera de Israel y que vivían allá por el siglo II y III antes de Cristo en una comunidad gigantesca, próspera, en Alejandría, sobre el Mediterráneo, en la costa de lo que ahora es Egipto, se habían olvidado el hebreo y necesitaban leer la Sagrada Escritura, que también me traje una Biblia. Y como no entendían el texto hebreo, se hizo una traducción, que es la famosa traducción de los 70, hecha por judíos al griego. Y cuando traducen esta frase de Isaías, usan una palabra griega que no significa mujer joven. Escriben parcenos, que significa virgen, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Con nadie. Con nadie, ¿no? Parcenos, que una virgen está embarazada y da a luz a un hijo. Y además ella le pone el nombre, cuando en Israel el que pone el nombre es el papá, el padre. ¿Por qué no le pone ella el nombre? Claro, era un interrogante para los judíos. Y además el nombre que le pone jamás se había puesto a nadie en Israel. Dios con nosotros. En la Biblia el nombre significa la esencia, lo que es una persona. Todos los nombres tienen un significado en la Biblia y es muy interesante buscar qué significan nuestros nombres, los que son de origen bíblico, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Todos los nombres tienen una gran riqueza simbólica. Pero el hijo de esta mujer es Dios con nosotros. Bueno, nosotros hemos recibido con absoluta fe esa profecía, junto con muchas otras que ahora no las voy a enunciar porque si no, no nos daría tiempo para decir lo que sí me gustaría decir, que es que Jesucristo, cuando se presentó en este mundo, se presentó diciendo con toda claridad que Él es el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, que tiene poder de perdonar los pecados, de resucitar a los muertos, y que habla en nombre de Dios, con la autoridad de Dios. Y es muy interesante leer algunos pasajes, señalé varios, que los iremos viendo poco a poco, pero sobre todo quisiera detenerme en uno, que es sobre el que me voy a alargar un poco, que es el capítulo 9 de San Mateo, en el que veremos que efectivamente Jesucristo, cuando la gente empieza a pensar que ha blasfemado haciéndose Dios, remarca con especial énfasis que sí es Dios, porque puede perdonar los pecados, cosa que solo Dios puede hacer. Bueno, esto lo veremos en un momento. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos a encontrar. Y nos veremos. Muy bien. Entonces, cuéntenos, padre, cómo son las pruebas que nos trae. Y voy a leer solo unas pocas, porque imagínense, en la Biblia tenemos toda una luz enorme sobre esta verdad central, de que Dios eterno prometió venir a este mundo, visiblemente, en figura de hombre, con cuerpo de hombre. Y sería tan lindo poderlo explicar en muchas clases. a los que tengan deseos, digamos, de leer con más calma algunos pasajes, les aconsejo, por ejemplo, el libro de Daniel, en los capítulos 9 y 10, donde Daniel dice que ve a un hijo de hombre, es decir, a un hombre, que se acerca a un venerable de días, que es Dios Padre. Y a ese hijo de hombre le son entregados todo el poder, toda la gloria, y su reino no tendrá fin. Ese hijo de hombre, que para Israel también era una intriga, porque era alguien distinto, parecía de Dios Padre, pero al mismo tiempo con todas las características de la divinidad, y cuyo reino no tendrá fin, que para los cristianos no suena mucho, porque es lo que el ángel San Gabriel le dijo a la Virgen cuando vino a este mundo Jesucristo. Pues miren, el pasaje que quería detenerme es en el capítulo 9 de San Mateo. Jesucristo ha estado predicando ya, tiene 30 años de edad, ha estado predicando un tiempo alrededor del lago de Galilea, y donde quien puede ir, yo le aconsejo que vaya. Yo nunca fui, solo lo conozco por películas, ¿no? Toda esa zona de Tierra Santa. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla del mar de Galilea, también llamada de Genezaret, y vino a su ciudad, que era en la que estaba habitando, en Cafarnaúm. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de los amigos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A propósito se lo dijo, claro, como diciendo: ahora vas a ver. Porque los amigos lo que querían era que lo cure. Un paralítico, sí, estaba, pobre, estaría tetrapléjico, ¿no?, como un palo de escoba, y se ve que tampoco tenía mucha fe el hombre, andaría en un desánimo terrible. Los que tenían fe en Cristo, porque ya le habían visto antes hacer milagros, eran los amigos. Viendo la fe de ellos, le dijo: ánimo, hijo, y lo llama hijo. También está esa relación, que tal vez en alguna otra circunstancia hablaremos sobre esto, que somos hijos para Dios. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí dijeron dentro de sí: este está blasfemando. Claro. La blasfemia verdaderamente es uno de los peores pecados que puede haber dentro de la vida religiosa, ¿no? Porque va directamente contra Dios. Contra Dios. O a robarle totalmente la gloria a Dios, sí, o a insultarlo, sí, ¿no? O hacerse pasar por Dios. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? O sea, los leyó por dentro. Y añadió: ¿qué es más fácil para mí? ¿Decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, y usa esa expresión que estaba ya en el profeta Daniel, en un libro del Antiguo Testamento escrito varios siglos antes de Cristo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados, es decir, cosa que solo Dios puede hacer, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios. Es una presentación, digamos, descarada de quién es él. Ya no se presenta como un rabí, un maestro de Israel que enseña doctrinas recibidas, sino es alguien que dice que tiene poderes divinos y que hace el milagro de este hombre y lo cura, para que crean en lo que él ha dicho, que tiene el poder de perdonar pecados. La maravilla que sea así, porque somos todos pecadores, ¿verdad?, que existe el perdón. Bueno, hay muchos otros pasajes que tenía señalados, pero hay uno que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el que quisiera detenerme un poco. Es un capítulo largo, muy largo, en el que Jesús se enfrenta con una serie de doctores de la ley que andaban, digamos, con una especie de bronca sorda, y se ponía ya en peligro la vida de Cristo, porque pensaban que Jesucristo estaba diciendo blasfemias terribles, diciendo de un modo u otro que era el Señor del sábado, es decir, que era Dios mismo, y se pusieron a enfrentarle. San Juan dice que en el fondo era por envidia el asunto este de la contra que le hacían. Hay un momento en que le dicen que todo lo que está haciendo es le dicen, porque eres samaritano y tienes un demonio. Al decirlo samaritano le dicen, no sos judío, no, un gentil, ¿no? Y además le acusan de tener un demonio. A una persona santa, decirle que lo que hace es obra del demonio, es una especie de pecado contra el Espíritu Santo. Y el Señor les contesta, yo no tengo un demonio, sino que yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. En verdad les digo que si alguno guarda mis palabras, no verá la muerte jamás. Promete la vida eterna al que siga su doctrina. Empieza una discusión terrible. Y hay varios lugares en los que insisten en que no puede ser lo que él ha dicho. Y le dicen, estamos seguros de que tienes un demonio. Porque Abraham murió, y también los profetas. Y dices que el que guarde mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham llevaba 2000 años muerto, casi, en esta época en que discutía Jesús con estos hombres. Y el Señor les dijo, vuestro padre Abraham se alegró pensando en ver mi día, que es un hebreísmo, quiere decir en verme a mí. Me vio y se alegró. Y entonces le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les respondió, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Y cuando dice en arameo yo soy, dice Yahvé, que es la palabra con la que se nombra a Dios, claro. Y que por respeto, con ese respeto enorme que tiene el pueblo de Israel por la palabra de Dios, a veces suprimen una de las 4 letras con las que se escribe Yahvé, porque es el nombre sagrado. En las sinagogas, normalmente se ve en la fachada, en muchas de ellas, la estrella de David, y en el centro, escrito con letras doradas a veces, el tetragrama sagrado, ¿no? Yahvé. Y Jesucristo les dijo, antes que Abraham existiera, hace 2000 años que murió Abraham, Yahvé, que quiere decir yo soy, que es el nombre propio de Dios. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se fue. No le podían alcanzar cuando él no se dejaba tocar. Libremente se entregó en la Semana Santa a la pasión. En varios pasajes les dice, si no creen en lo que digo, crean por lo menos en las obras que hago. Y ese es el argumento. Creemos por sus obras hasta el día de hoy. Bueno, espero que sirva. Son las pruebas que nos ha dado. Espero que sirva a nuestros oyentes. Claro, ¿por qué no? Bueno, padre, le agradecemos mucho. Es una lástima tener que cortar, pero el reloj es implacable. Es implacable. Hasta luego. Bueno, gracias por todo nuevamente.